consuelo y paz en mi dolor. Unido a Dios en alianza, el nuevo pueblo en marcha va, luchando aquí por la esperanza de un mundo nuevo que vendrá. Recorro el fin de mi camino, voy a mi patria, Jerusalén. Nada inquieta ya mi destino, porque el Señor guarda mi fe. Unido a Dios en alianza, el nuevo pueblo en marcha va, luchando aquí por la esperanza de un mundo nuevo que vendrá. Errante voy, soy peregrino, como un extraño voy bajo el sol. Encuentro a Dios en mi camino, consuelo y paz en mi dolor. Unido a Dios en alianza, el nuevo pueblo en marcha va, luchando aquí por la esperanza de un mundo nuevo que vendrá, de un mundo nuevo que vendrá.